Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos todos y todas a este Congreso Mundial Lazos con el Más Allá. Durante los días 2, 3 y 4 de agosto vamos a estar celebrando este congreso rodeado de especialistas en este campo de diferentes índoles. Así que os invitamos a que os unáis a todas las conferencias en directo. Hoy abrimos con una súper anfitriona, ella es Raquel Sáez y viene a hablarnos de el multiverso, y la fragmentación del alma. Vamos a recibirla ya nuevamente, que es una buenísima amiga en Mindalia. Hola, Bella, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Laura. Hola a todos los que se estarán conectando y se conectarán. Y a Mindalia, pues gracias por abrirme la puerta de vuestra casa, como siempre, para hablar de un tema un tanto complejo, ¿no? Como es el multiverso o qué somos y qué es un fragmento de alma. Así que, bueno, yo encantadísima. Preparadísimos ahí para oírte, Raquel, para recibir este mensaje. Como decíamos, eres la anfitriona del congreso, eres la que abre las puertas del más allá en el día de hoy, así que encantados de poder compartir este ratito contigo. Yo voy a estar recogiendo preguntas desde este momento, así que todo el mundo que tenga una preguntita para Raquel, nuestra especialista, a través del chat la podéis dejar, porque las voy a ir seleccionando y en poquito voy a ir apareciendo por aquí para poder pasarlas. De momento, Raquel, si quieres, vamos a iniciar. Bueno, Laura, muchas gracias a todos que os estoy leyendo por ahí. Y bueno, me es un honor poder iniciar este congreso, que al final pues va a ser conocimiento, ¿no? El conocimiento libera, mientras que la ignorancia para mí es un infierno, ¿no? Para el ser humano, el no saber el para qué está aquí y sobre todo no saber quiénes somos, ¿no? Voy a intentar explicar un tema que normalmente es un poco complejo, ¿no? Porque desde la parte humana o desde la visión humana pensamos desde un sesgo, ¿no? Desde ese tiempo más lineal de pasado, presente y líneas de futuro, a realmente entender desde la visión álmica que el tiempo, por ejemplo, no existe o que esas leyes que tenemos aquí no tienen nada que ver con ese nuestro hogar o con ese más allá. Es muy difícil entenderlo desde esta parte humana, ¿no? Pero para ello yo siempre digo, Laura y todos, que hay que cambiar ese lenguaje tan pues racional que nosotros siempre tenemos a ese lenguaje un poco más psíquico, en el cuanto vamos a entender, y para mí siempre me gusta irme como antes de venir aquí, ¿no? En ese plan preálmico que el alma elige antes de venir aquí. Y normalmente nosotros siempre hemos ido escuchando, ¿no?, de esa vida pasada y vida presente, cuando realmente todo se está dando al mismo tiempo y no es que una vida pasada quede absolutamente obsoleta, sino que esa vida pasada también queda viva. Cuando nosotros hacemos una regresión, y ahora iré a lo que es las vidas paralelas, ¿no? Cuando nosotros hacemos una regresión, la hacemos por y para qué. Yo que he tenido la experiencia personal y experiencia también personal de poder ver, ¿no?, también desde sentada a una amiga haciendo una regresión, las vidas pasadas y todo lo que el alma va viviendo no queda obsoleto, guardado y acabado. Mi guía siempre me enseña que son como diferentes televisiones, ¿no?, que todo está pasando al mismo tiempo y que el alma puede ir a esa temporalidad. Nosotros creamos un mapa de existencia, es así como una especie de telar desde la unidad o chispa del alma, pero entendemos que no estamos separados, sino que ese mapa de existencia, y para poder entenderlo un poquito mejor, vamos a imaginar como, bueno, pues ciertas fotografías o ciertos eventos hilados los unos en los otros, cada uno que se lo imagina como quiera, pero yo siempre me lo imagino o lo veo, ¿no?, como una especie de telar enorme en el que está todo registrado, o lo llamado también registros akáshicos, ¿no?, que es como esa gran biblioteca de toda la información del alma, en el cual nosotros, absolutamente todos, podemos llegar a acceder a esos registros akáshicos. Por lo tanto, nada muere. No es que hablamos de vida pasada obsoleta y de vida actual. Para poder llegar y poder pues vislumbrar, ¿no?, esas vidas pasadas que yo he podido tener, que eso sí, lo voy a hacer desde, bueno, desde el conocimiento y para el conocimiento, es decir, desde dónde lo voy a hacer yo, no para saber si he sido Cleopatra o he sido alguien importante, sino que cuando tenemos un bloqueo en algo, pues podemos ir a esas vidas pasadas a desbloquear. Desbloquear es poner luz en aquello que está en sombra, ¿no?, que no he podido lograr desfragmentar y que por lo tanto me ayuda muchísimo al ir a esos registros akáshicos o al ir a esas regresiones. Que os digo también que no hace falta, pues, a veces, ¿no?, pues una sesión de mediunidad. Yo siempre diré que estéis muy atentos a en los sueños, viendo o poder ir también viajando, ¿no? Somos para mí los viajeros temporales. Todos tenemos esos viajes astrales por las noches en los cuales podemos ir accediendo a toda la información que ha residido en el alma y que sigue, pues bueno, en esas líneas futuras. Yo cuando a los alumnos les digo futuro, para mí no es un futuro como tal, sino son todas las líneas de futuro que el alma puede llegar a experimentar y que no estamos haciendo otra cosa que ir creándolo absolutamente todo, ¿no? Y esto también a mí me gusta explicarlo, esa realidad cuántica que la física cuántica ya le está poniendo nombre. Es decir, yo ahora podría coger este boli y tirarlo, pero decido no hacerlo. Por lo tanto, no quiere decir que esto no haya pasado. Es decir, eso ha pasado en una realidad cuántica, pero yo decido y estamos decidiendo constantemente, ¿no? Hoy escuchaba una frase de puedes decidir al instante y vamos decidiendo, pero no puedes obviar las consecuencias de tus elecciones. Por lo tanto, según vamos decidiendo desde el amor o desde el miedo, esas líneas se van como... bueno, pues que, como creando, ¿no? Que para mí es muy parecido a como si yo de aquí voy a Nueva York, hay muchas vías en las cuales voy a ir, pero voy a ir eligiendo, ¿no? Y a medida que voy a ir eligiendo, voy a crear mi propia realidad. Explicando un poco esto y que para mí y desde lo que yo experimento y siempre os diré, por favor, los que me conocéis, que yo no tengo la verdad absoluta, os voy a contar desde mis experiencias, desde muy pequeñita teniendo esos viajes astrales, desde las formaciones, las consultas y todo lo que recibo, ¿no? Pero ya estableciendo algo que no es pasado y solamente estamos en el futuro, voy a ir un poquito más allá. Y es que nosotros en realidad no somos nosotros, nada es real. Así como en un sueño recibí esta frase, ¿no?, en una pizarra y así se me dijo que lo transmitiera, que viviéramos la vida como si de un sueño se tratase, porque realmente la realidad está en otra dimensión y en otro campo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que yo no soy Raquel, ni me puedo definir como Raquel, ni me puedo definir como medium. En sí no podemos definirnos como nada porque somos muchísimo más allá, así que como todos muchos vosotros, ¿no? Ni tan solo podríamos llegar a definir qué hay alrededor de nosotros, porque esto no es real. Esto lo está creando, el observador cambia la realidad. Yo sé que son conceptos como muy física cuántica, pero realmente todo lo que veis o este boli ha tenido que pasar por la mente para poder crearlo. Por ello, nada es real. Lo que sí que es infinito son las experiencias que se lleva el alma y mi fragmento álmico. Y ahora vamos a ese multiverso. Cuando el alma decide venir, yo os diré siempre, siempre, y para afirmar al 100% algo lo tengo que ir comprobando muchas veces, que hay una parte de nosotros que es nuestro avatar, nuestro yo superior, que sigue estando en el otro lado, en ese nuestro hogar, ¿no? Entonces yo siempre os invito muchas veces como... para poder conectar con los seres queridos es conectar conmigo misma y con ese yo superior, es decir, ir elevando mi frecuencia vibracional, porque en el momento en el que me adentro muchísimo hacia mí misma, que nada está fuera, sino que todo está dentro, puedo llegar a conectarme incluso más a través del amor con esos seres queridos, ¿no? Ese yo superior o ese avatar siempre se sitúa en nuestro hogar, ¿no? Y ahora vamos a explicar la fragmentación, porque para mí la vida en sí es algo así como una simulación. Por lo tanto, sería muy parecido a como si ahora mismo estuviéramos viendo una pantalla con un juego y yo fuera el jugador que está fuera de la pantalla, ¿no? Ese jugador que está fuera de la pantalla sería sinónimo a ese yo superior que está en nuestro hogar. Mientras tanto, todo lo que está ocurriendo en una o varias pantallas de las cuales yo decido elegir ciertos personajes, están ocurriendo en diferentes etapas y en diferentes tiempos a la vez. Por ello, para que lo podamos llegar a entender, mi guía me dijo que somos así como, esta sería la chispa divina, ¿no? Como un papel, en el cual este papel, si yo lo cojo y voy rasgando y voy colocando ciertos trocitos de este papel en ciertos cubículos, imaginaos como un vaso, ¿no? En diferentes vasos, esos vasos serían lo que es el vehículo de mi cuerpo, pero el alma elige ser diferentes personajes al mismo tiempo y espacio. Mismo tiempo y espacio no quiere decir, porque el sesgo de temporalidad que tenemos los humanos sería para pensar que mi fragmento álmico está en 2040. No es así, mi fragmento álmico puede estar en 1820, en 1940 o algo así, para que también lo entendamos, como si nuestra chispa divina, es decir, el jugador que está fuera de las pantallas, fuera como una cabeza de pulpo y las patitas fueran las diferentes vidas que ha elegido el alma para experimentar al mismo tiempo. Esas vidas que están experimentando al mismo tiempo tampoco están separadas. Desde la visión álmica, absolutamente todo está unido. Yo estoy unida ahora mismo con todos vosotros estáis unidos con, estamos, no existe la separación como tal, no existe la diferencia como tal, independientemente de la ilusión de lo que aparentamos ser. Aparentemente somos diferentes y estamos separados porque estamos en diferentes cubículos al mismo tiempo, ¿no? Pero en sí las almas son uno, en sí las almas son la misma energía, y creedme, en nuestro hogar absolutamente lo único que existe es amor incondicional por cada uno de nosotros, independientemente de los papeles que hemos ido creando los unos con los otros. Laura, se me escucha bien, ¿verdad? Perfectísimo, alto y claro, Raquel. Y bueno, vengo a informarte de que tenemos un montón de preguntas ya muy interesantes, así que si quieres podemos ir incluyéndolas y así pues vamos también haciendo parte de esta charla a nuestra comunidad en directo. Voy a seleccionar una que acaba de llegarnos, que va en concordancia a esto que estabas diciendo ahora mismo, Raquel. Gina Salazar desde Venezuela nos dice, ¿la desfragmentación del alma nos ayuda en la elevación de la consciencia? No sé muy bien, Gina, a qué se refiere esa desfragmentación. Sí que es verdad que para mí lo que nos ayuda a elevar nuestra conciencia es recordarnos que estamos en una simulación y que nadie me hace nada y que yo no me puedo llegar a identificar con mi personaje. A medida que me voy a no identificar desde este personaje, aparto el ego, que el ego no lo puedo eliminar porque soy humana, ¿no? Pero sí que actúo desde esa conciencia, desde esa comprensión muchísimo más elevada, en el cual sé que nadie me hace nada, que yo simplemente tengo programas unidos y que además, que esto es lo que yo también quería acabar anteriormente, todos los fragmentos y personajes álmicos que están pasando a la vez están todos unidos. Por ello, vamos a imaginar como esos cordones de luz, ¿no? Cordones umbilicales, que es muy parecido de verdad cuando la mamá está alimentando a ese bebé. Ese cordón más físico se corta, pero realmente el cordón energético no se corta en ninguna de las almas e incluso en esos diferentes personajes o fragmentos álmicos. Y he tenido muchas experiencias las cuales simplemente cerrando los ojos y no estaba dormida, he podido verme, he podido experimentar no vidas pasadas, sino sabía desde mi sentir que eso era una vida paralela, e incluso por si os ha ocurrido a alguien esto, porque Laura y todos los que estáis aquí, ¿cómo saber si es mente o es intuición? Pues la intuición habla mucho a través de las señales sensoriales, es decir, a través de mi cuerpo, un escalofrío, de repente me viene la información de fuera hacia adentro, porque siempre es así, cada uno tiene una manera, ¿no? mucho frío, mucha calor. Y cuando, yo recuerdo, esto lo he contado alguna vez, pero cuando ocurrió aquello de Jerusalén, ¿no? Yo pasé como un mes en una etapa de duelo y no sabía muy bien qué es lo que me estaba ocurriendo. Al final ya tomé conciencia que probablemente tras los sueños que yo había tenido es que había un fragmento de mi alma en esa vida, en ese instante, y había perdido. Yo sentía como si hubiera perdido o fallecido algún familiar cuando eso no me había ocurrido. Y por si os ocurre, además, Laura, esto sí, yo sé que es muy difícil porque las personas que somos más sensitivas, y sé que aquí también hay muchos, podemos llegar a sentir ciertas emociones que no son de esta vida y que también tenemos que llegar a comprender, aunque no podemos controlar toda la información porque ya nos cuesta adecuar esta vida como para ser conscientes de todas las vidas que hay a nuestro alrededor. Pero simplemente, y ya con esto acabo, doy este conocimiento por si alguien va sintiendo ciertas emociones que no sabe muy bien o ciertos sueños que se van repitiendo, que sabe y cerciora por dentro, porque somos nuestros propios maestros, que no es de una vida pasada, que sepáis que el alma puede llegar a acceder a través de una meditación, a través de un sueño, a través de un estado alterado de conciencia a esas vidas paralelas y que por lo tanto todo lo que yo estoy haciendo ahora y estoy iluminando, está iluminando a todos mis fragmentos al de esos personajes, porque yo me he visto personajes de 1820, me he visto personajes más a futuro, me he visto personajes de todo tipo, pero sí es verdad que, fijaos, como todas las almas vamos en un mismo barco, todos los fragmentos de alma vamos en el mismo barco también, ¿no? Y esto también es importante saberlo. Me paro por si, que sé que hay muchas preguntas. Eso es, justamente estoy aquí haciendo un poquito de recovecos con todas ellas y tratando de seleccionar las que puedan valer para muchas personas. Vamos a ir a por otra más. Hay mucha gente preguntando, Raquel, aunque es otra parte del tema, la diferencia entre vidas pasadas y vidas paralelas. ¿Podemos saberla? ¿Podemos conocerla? Sí, vidas pasadas habría mirad, me lo preguntáis y me viene esta imagen, ¿no? Imaginaos que tenemos varios libros de varias temáticas delante nuestro. Pues vidas pasadas son aquellos libros que ya han acabado el capítulo, aunque el libro no se ha eliminado, el libro está ahí. Yo puedo acceder a ese libro y puedo acceder a un fragmento, ¿no? Mientras que los otros libros diríamos que están abiertos, en el cual nosotros vamos a ir creando. Los libros no están escritos, ni el destino está escrito. Hay ciertos planes álmicos que están más al 90% que eso puede ocurrir, pero realmente creedme que somos como los eternos escritores en los cuales y guionistas en los cuales estamos escribiendo nuestra propia vida, pero serían libros abiertos que tienen otro tipo de actividad, están activas desde otro punto de vista y no tan cerradas, ¿no? Porque el alma pues no ha acabado esa vida, no sé si se me entiende, pero no ha acabado esa vida. Pero claro, yo lo que os quería explicar es que aunque una vida haya terminado, ese conocimiento, eso queda establecido en esos registros akáshicos, que os tengo que decir que en una ocasión, en un viaje astral, y esto lo escribiré en un libro, pude acceder, era algo maravilloso, había como un alma muy vieja, como aquellos consejos de sabio, pero solamente había un hombre, vamos a colocar como 70 años de edad aproximadamente, en el cual se me daba permiso para acceder. La biblioteca era infinita, yo no podía ver el techo de la biblioteca, pero sí es verdad que cuando yo le pedía cierta información, ciertos libros se iluminaban y se me daba esa información y toda esa biblioteca de alguna manera formaba parte de todo lo que yo había dejado registrado, ¿no? Y cada libro, absolutamente cada libro, imaginaos esta librería muchísimo más ampliada, tiene absolutamente una consonancia y una relación en todas las vidas. Entonces yo ahí me voy a dejar la pregunta para mí, para todos, ¿no? ¿Qué es lo que vosotros queréis seguir escribiendo en vuestra vida, ¿no? Porque habrán ciertas cosas que escribáis y que después vamos a tener que reescribir para ir como también equilibrando ese karma, ¿no? Entonces vamos a intentar como escribir las mayores líneas de amor para que el próximo libro que nosotros escribamos, que ojo, no tiene por qué ser en el planeta Tierra, siempre y cuando nosotros elevemos nuestro nivel de conciencia, en el cual para mí hacer este ejercicio de quitar un poco los ojos y el sesgo, ¿no? Como estos son como estos caballos que les ponen estas partes que no pueden ver muchísimo más allá. Y ya no tan solo esto es la visión álmica. ¿Realmente alguien se plantea cómo vive la realidad? Un animal no vive la realidad de manera igual. Ni un gato, ni un perro, así como un pájaro. El pájaro tiene otra realidad totalmente distinta, ¿no? Como una planta. Pues imaginaos esa visión álmica y el ir como elevando muchísimo más mi perspectiva, quitar este lenguaje un poco más físico, apartarlo, y viendo la perspectiva desde un modo muchísimo más globalizado, sabiendo que nada es real como tal, pero que, pues bueno, elijo diariamente todo aquello que yo quiero revelar y que he venido a un para qué, ¿no? Yo pregunto a todos, ¿no creéis que si no utilizamos ese lenguaje psíquico y no tanto físico, la vida se convierte en algo así como en un poco de sufrimiento o en bastante sufrimiento? Y cuando entendemos que absolutamente yo lo estoy creando por la ley absoluta de atracción y que todos los demás son mis propios maestros y que realmente necesito también del otro para aprender y no es del otro, sino que yo llevo unos deberes que tengo que atender, ¿no? Y que la vida de verdad es más bonita de lo que aparentemente nosotros creemos. Por eso, para mí, Laura, agradecer día a día incluso por el hecho de respirar y la oportunidad tan tremenda que es estar en esta universidad como si fuera Harvard. Aquí elevamos muchísimo la conciencia, pero yo me voy a recordar y a todos, no perdamos la gran oportunidad de estar aquí, porque aunque no entendamos absolutamente nada, ni un poquito, aunque estemos en la profunda sombra, el alma sí tiene la explicación y no lo vamos a poder llegar a entender aquí todo. Por lo tanto, hay que hacer un ejercicio muy elevado de confianza y de conciencia y de amor a uno mismo, que es el único camino que existe, es el autoconocimiento. Así que a ver cuánto podemos nosotros crear nuestra mayor versión de expansión de conciencia y ayudar a los otros a crearlo también. Magnífico mensaje, Raquel. Bueno, yo estaba dándole vueltas a varias cosas de las que nos estabas comentando. En este caso, hablabas de un lenguaje psíquico, de esas señales, ¿no?, a las que tenemos que atender muchas veces. Y a mí me sucede mucho, Raquel, el tema de vivir déjà vu, ¿no?, como una sensación que ya he revivido constantemente. ¿Podría ser que la conexión entre diferentes fragmentos del alma pueda hacer que sintamos una sensación como este tipo de fenómenos, como un déjà vu? Para mí, Laura, y todos los que estáis aquí, un déjà vu o un sueño premonitorio es que yo he podido acceder a la realidad cuántica que os estoy diciendo. Realmente todo ya ha pasado, pero en esos sueños, en ese viaje astral, o hay un momento dado que mi alma se expande en la consciencia, va a esa realidad cuántica y puede llegar a ver toda esa televisión, vamos a llamarlo así, con todas esas posibilidades a futuro que existen. Por lo tanto, accedo, cojo la información y siento como si ya hubiera pasado. Siento como si ya hubiera pasado, ¿sabéis por qué? Porque dejo por instante de vivir el tiempo tan lineal que vivimos los seres humanos. Solamente pensamos que estamos en este presente y que existe el futuro, ya estará como muy lejano, cuando realmente, en vez de una línea, es un círculo que está pasando todo al mismo tiempo. Entonces, si a Laura le pasan esos déjà vus, es porque su alma accede a ese campo cuántico, acoge la información y siente como si ya lo hubiera vivido. Mirar, ahí escuché un caso de un testimonio de una experiencia cercana a la muerte, que un hombre estuvo a punto de fallecer, tuvo la experiencia cercana a la muerte, con esos patrones típicos, ¿no?, de ese amor incondicional, pues sabéis todos un poco, pero al volvió con unas capacidades psíquicas inmensas y, por lo tanto, estaba con su mujer y señalaba, ¿no?, a un vecino y decía, pero este vecino no ha fallecido de un ataque al corazón, y la mujer decía, no, pero no lo ves ahí, y al poco tiempo fallecía de un ataque al corazón. Pero ahí no había un edificio donde hay una rotonda, porque está la rotonda ahí, ¿no? Entonces, él de algún modo había modificado un poco todas las leyes del tiempo y podía ver muchísimo más allá de aquello que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, esto de los viajeros astrales o personas que acceden a esa sea, que trabajan desde la visión remota, es decir, yo estoy aquí, yo estoy despierta, pero yo puedo expandir esa conciencia al lugar. Esto lo trabajamos mucho, Laura, en las formaciones, es muy interesante verlo, no estamos en viaje astral, pero esto se va trabajando años y años atrás en las antiguas guerras, Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, y ahora la CIA ya habla y ya hay documentos justificados, ¿no?, que hablan de esos viajeros astrales que pueden llegar a acceder a lugares estando mi cuerpo aquí, pero mi conciencia no tiene espacio, no tiene cubículo. Por lo tanto, podemos llegar a acceder a todos los espacios que nosotros también queramos. Lo que pasa, Laura, que no recordamos que tenemos este lenguaje psíquico, y para poder llegar a entenderlo, primero es entenderme yo, cómo yo recibo la información. Soy más kinestésica, soy más clarividente, soy más clariaudiente. Ir comprendiendo, y por eso en las formaciones pues lo hacemos de una manera muy práctica, porque hasta que no me coloco delante de un compañero y me voy viendo a mí misma, hasta que alguien no tiene la experiencia de saber y recordar, porque no es la única vida que nosotros hemos tenido aquí con estos temas o recordando ese lenguaje, pero por ello siempre abogo mucho que, independientemente de que alguien vaya a ser médium o no, que la mayoría no son, Laura, pero sí que es muy distinto entender desde la visión álmica y utilizar ese lenguaje, así como también para conectarme con los seres queridos que han trascendido, que esto lo digo muchas veces, si me voy a Japón, el español no lo voy a tener que utilizar, voy a tener que cambiar otro tipo de lenguaje. Por lo tanto, para el más allá, para mí misma, porque aquí hay una brújula en ese corazón, de ese campo cuántico, que se está comunicando desde otra vibración muchísimo más elevada, otra vibración muchísimo más sutil, como nuestros guías. Entonces, somos nosotros los cuales tenemos que elevar nuestra frecuencia vibracional, entender la simbología, que estaba por ahí leyendo algo de los sueños, que para mí es la mayor escuela. Y yo me preparo muchísimo antes de irme a dormir, y lo he ido comprobando desde que era muy pequeña, ¿no?, en el cual yo ahí accedo a toda la información, seguimos con nuestra labor, pero son cosas que el ego aparta porque sale de la zona de confort, ¿no? Pero, Laura, ¿qué sería si desde los niños, sí, por eso estoy tan comprometida con la escuela consciente, nos hubieran no enseñado, sino apoyado en ese lenguaje psíquico y a escuchar cómo mi alma se va comunicando para ir eligiendo desde el amor y no desde el miedo, de todas las emociones, desde el control, desde el enfado, desde esa parte de miedo, de sentirme separada? Entonces yo abogo mucho, Laura, que para poder entender todo aquello que nos está pasando y que hay tantas señales, hay tanta magia alrededor de nosotros, hay tanta guía que nos están dando y que realmente nosotros no vemos, que he de saber cuáles son mis antenitas para poder ir entendiendo e ir aprovechando de corazón esta oportunidad. Y también os diría, por un caso que he tenido hace muy poquito, de una muerte muy abrupta, creemos que tenemos todo el tiempo del mundo cuando no existe el tiempo como tal, solamente es el tiempo presente, ¿no? Entonces yo, Laura, muchas veces, Laura y todos que os estoy ahí leyendo, he dicho, o sea, escribí a mis amigos y digo, parece que me voy a morir de aquí un minuto, ¿no?, agradeciendo todo, digo, pero claro, podría ser que esto ocurriera, ¿no? Así que, bueno, tenemos esa oportunidad de poder ir descifrándonos, de poder ir autoconociéndonos, para poder también dar explicación y poder ir aprovechando este pase de oro, que es estar aquí en la Tierra, de verdad, que hay mucha cola para venir. Estamos en un momento muy convulso, como también he hablado en otros lives, en un momento de muchísimo cambio, de muchísima ascensión, y que requiere de un despertar espiritual. Desde mi sentir os diría que no lograremos esa unidad, no lograremos que ciertos sucesos sigan estando, siempre y cuando nosotros no despertemos y no sepamos quiénes somos, para no dejar que nadie me vaya gobernando, sino que yo sepa que soy mi maestro desde el más puro amor, y no vayamos desde la división, sino hacia la unión, independientemente de lo que yo pueda creer con una religión o con un gobierno. Vamos hacia ahí, pero yo diría que en vez de señalar a alguien o a algo, esto nos está mostrando para que nosotros también hagamos un cambio, hagamos el cambio desde nosotros mismos en este microespacio que nosotros tenemos, y que yo siento que ya la vida cambiaría mucho en el cuanto ya deje de juzgar o criticar a alguien, o intentar dar una explicación a, o intentar definir. Y ahí vamos a ir uniéndonos y no dividiéndonos, que esta es la clave. Gracias, Raquel, por responder mi pregunta. Vamos a ver un vídeo muy rapidito, informativo, del próximo congreso que viene ya mismo. En Mindalia no paramos, así que vamos a verlo un momentito y en nada estamos de vuelta. ...de Mindalia.com, la nueva humanidad despierta. Los días 27, 28 y 29 de septiembre. Disfruta de un evento revolucionario que reúne a expertos, visionarios y líderes espirituales que están marcando el camino hacia el despertar global. Descubre cómo puedes ser parte de esta transformación, aprender herramientas prácticas para elevar tu conciencia y conectar con una comunidad comprometida con el cambio de paradigma. Este congreso es una oportunidad única de inspirarte y transformar tu vida. Participa y sé protagonista del renacimiento de la humanidad. Pues ahí lo tenéis, el próximo mes de septiembre se va a dar lugar ese nuevo despertar aquí en Mindalia Televisión, así que os invitamos a todos a que estéis muy pendientes desde nuestra página web www.mindalia.com/congresos. Ahí lo vais a poder ir viendo todo lo que vayamos poniendo de novedades. Seguimos en riguroso directo junto a Raquel Sáez. Te devuelvo a la pantalla conmigo, Bella, para que podamos compartir nuevamente este encuentro. Vamos a abrir ahora esa parrilla de preguntas. Ahora sí, vamos a ir dinamizando en lo máximo posible. Como decía, yo estoy seleccionando las que me parecen que pueden identificar a más personas, porque hay muchísimas en este momento. Y hablabas de sueños, Raquel, y justo Juliana, nos preguntaba en YouTube que por qué se sueña como otra persona. Ella se siente como, o se siente o se ve, ¿no?, en el sueño como un niño, como un hombre, también como un adolescente. En cambio, ella es una mujer de 38 años y no logra comprender por qué sucede. Claro, Juliana, deberás saber diferenciar en tu sentir si aquello es una vida pasada que se está repitiendo. Pero claro, cuando se repite también una vida pasada, en muchas ocasiones tiene que ver con un fragmento álmico en el cual yo no he desbloqueado, ¿no? Por ejemplo, súper rápido, para que os ponga un ejemplo, yo no sabía muy bien por qué, pero generaba como una especie de enfado cuando veía a un militar o un guardia civil o un policía, ¿no? Y no entendía, porque no había tenido en esta línea de vida una ocasión como para enfadarme. Pero se me fue dando en sueños el porqué, ¿no? Y es que resulta que me vi como en una vida pasada, pues bueno, como una especie de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que aquel militar nos había pillado en ese búnker y había matado a toda mi familia menos a mí. Y ese odio, ese enfado se había quedado, ¿no? Y por lo tanto, el personaje o esos elementos característicos de ser un militar, a mí me estaba despertando esa tristeza o ese enfado que a mí me generó y que por lo tanto no desbloqueé, ¿no? Entonces, esa parte está, pero también, como os he dicho, Juliana, tú puedes ir soñando a través de esos viajes astrales e ir viendo qué otro personaje eres. Y tiene que ver también muy en común a lo que está ocurriendo también en tu vida, ¿eh? Os pongo también un ejemplo para que lo entendamos, pero por ejemplo, cuando yo estaba pues evolucionando mucho en las capacidades de sanación, en las manos, que no lo digo muchas veces, pero bueno, vengo también de familia muy sanadora, mi mamá es muy sanadora y bueno, pues vengo de ahí, me vi y vi que era un hombre como de 1800 aproximadamente, que estaba leyendo un fragmento como de sanación a través de las plantas, y entendí que también todo estaba unido a medida que yo iba evolucionando en esa parte, en este fragmento, allí también, ¿no? Pero mirad, Juliana, si no lo estoy pronunciando bien, disculpa. Para poder entender todo lo que nos ocurre, yo siempre os diré, y Laura os diré, de desarrollar las capacidades psíquicas. Somos nosotros mismos. Mirad, nadie os puede decir que esto es así o que esto no. La respuesta siempre está en uno mismo, siempre. Entonces, yo la invitaría muchísimo, porque todo lo que nos ocurre en los sueños tiene un enlace directo a todas las capacidades que nosotros tenemos. Lo que pasa es que ahí nos sentimos como más cómodos. Es decir, si alguien conecta con seres queridos que han trascendido y puede llegar a hablar con ellos. Si conectamos con seres que no conocemos, pero que están trascendidos. Si bien tenemos muchas conexiones de fragmentos álmicos, todo ello nos está dando a sinónimo, ¿no?, de que yo también tengo esas capacidades, que todos tenemos, ojo, ¿eh? Es el lenguaje natural del alma. Lo que pasa es que tenemos esas capas, aunque algunos de nosotros pues sí que tenemos esas capacidades más desarrolladas de anteriores vidas, ¿no? Pero yo le diría que la veo muy sensible. Eso sí, cuando he leído la pregunta, siento que es muy sensitiva o muy kinestésica de poder notar las emociones de los demás, y yo la invitaría mucho a que se formara. No sé si le he podido contestar, pero... Pero bueno, ahí tenemos ese mensaje, ¿no?, para Juliana, y si se anima realmente, ¿no?, a indagar un poquito ahí. Yo creo que como bien dices, ¿no?, Raquel, nunca se sabe de dónde podemos adquirir nuevos dones o qué podemos descubrir dentro de nosotros. Eso es maravilloso. Es que ¿a qué hemos venido si no, Laura? Totalmente. Quitándonos las capas del ego y a poder equilibrar lo que realmente somos en el otro lado con aquí. El ir quitándonos las capas del ego y poder ir elevando. ¿Por qué la iluminación de Buda? Buda pudo saber que realmente no existía él como tal, como personaje, y que todos los, en esa iluminación, ese cuento, ¿no? Ese cuento, ¿no? Aquello que le ocurrió en aquel árbol donde él vio pues todo el ego intentando como convencerle de que pues no era esa conciencia, ¿no?, sino que se identificaba, que se tenía que identificar con esa parte humana, él pudo separar todo aquello. Entonces hemos venido aquí para ello, y hay tantas señales que nos está dando el universo, tantas señales. Somos nosotros los que decimos que no por nuestras creencias. Que Laura, el primer trabajo para mí sería desprogramar quién soy y quién he creído que soy. El otro día hicimos una gran masterclass, un viaje al vientre materno, y creedme que fue algo maravilloso. Yo tengo esa parte siempre investigativa, tengo que comprobarlo todo, pero volver al vientre materno, saber que hay muchas cosas que no me pertenecen, que esa grabadora de ese programa que se va que vamos adquiriendo, y que muchas cosas son de nuestra mamá, mucho del transgeneracional. Somos como una computadora o una pantalla donde muchos programas, carpetitas, no nos pertenecen, pero los estamos sujetando. Por ello, para mí, el primer paso es saber quién soy, desprogramar absolutamente quién creo que soy, y una vez me he desprogramado, sabiendo que ya soy llamado, que soy manifestador, manifestadora, que tengo estos dones, que todos tenemos este lenguaje, pero cada uno tiene un lenguaje distinto y no hay dos medios ni dos psíquicos iguales, cuando yo pulo todo eso, hago esa, simplemente esa sanación es poder comprobar que esta pieza del puzzle que no comprendo, este rechazo, este abandono, y poder ir encontrando, ¿no?, la otra pieza del puzzle y liberándolo, para mí, desde mi experiencia, todo aquello que veo genera una paz y una comprensión maravillosa. Y cuando también estamos alineados con nuestra misión de vida, que la misión de vida va unido a dos grandes cosas, a la pasión que nosotros tenemos, a donde está el miedo, ahí es, y aquello que nos produce una felicidad muy difícil de poder comunicar a través de palabras. Cuando conseguimos esto, que creedme, esto no es difícil de conseguir, se consigue a través del autoconocimiento. Y cada uno con una casilla: astrología, numerología, psicología positiva, mediunidad, el lenguaje psíquico, que para mí es imprescindible, ¿no?, saber cómo yo voy recibiendo la información. Cuando ocurre eso, sentimos la paz de que yo estoy en el barco adecuado, y como estoy en el barco adecuado, sé que todo es perfecto, no lucho contra nada. Y mi guía me dice: el mar es el universo. Si alguna vez tiene una especie como de marea, sabremos que es una prueba, pero vamos a ir a las islas que pertoquen en todo momento, porque estamos ya alineados, ¿no? Por eso me parece tan importante, y la única vía para todo esto es el autoconocimiento. Cada quien encontrará su casilla de salida, ¿no? Pero la única vía para que dejemos de sufrir y no entendamos nada y dejemos de culpabilizar y vivir muchas veces en la sombra o tener pruebas de sombra muy, muy intensas, porque aquí también estamos en este punto. Si yo no me alineo y no me despierto y no sé quién soy, las pruebas suben de volumen y suben de intensidad hasta que yo me dé cuenta. Por ello, las famosas crisis de los 40, que ahí hay una gran revisión de Saturno, que estamos ahora también, que estoy leyendo, y me está diciendo, es que estoy así un poco como muy sensible. En los 40 Saturno viene, ¿no? Entonces, imaginaos que vamos a ir revisando lo que tú has creado y deberías de crear. Si yo, por ejemplo, tenía que trabajar y el mapa de existencia de mi alma como misión de vida era trabajar en la espiritualidad y estoy muy distanciada, el universo me va a avisar para que yo vaya recolocando, ¿no?, y creando, pues a través de quitarme todo lo que no me sirve. Por ello hay esas crisis de identidad de la pareja ya no está, la casa ya no está, bueno, pues muchas cosas, ¿no?, y muchos cambios que ahora mismo que os estoy leyendo estamos en esa época de revisar las heridas pasadas de uno mismo y heridas pasadas del planeta Tierra. Por eso se va repitiendo lo que está ocurriendo ahora con Venezuela. Hay tantos patrones tan iguales de lo que ocurría, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial, que lo que no se sana también karmáticamente en el planeta Tierra se va a volver a repetir. Para que nosotros, desde el amor, ojo, no desde el miedo o desde el odio, que es la misma vara de medida, desde el amor, podamos impregnar esa luz y podamos provocar ese cambio que ya es tan necesario en el planeta Tierra. Yo me freno, pero si estoy 5 horas hablando, ¿eh? Perfecto, Raquel. Bueno, realmente te tengo que decir que se me ha hecho súper cortito. Estamos en los últimos minutos finales de este directo y realmente se van a quedar muchas preguntas al aire. Yo quiero invitaros a todos a que sigáis a Raquel Sáez en redes sociales. Ella divulga muchísimo contenido de valor y en muchos de ellos tenéis mensajes que responden a todas vuestras preguntas. Así que ahí os dejamos esa invitación desde Mindalia Televisión para que podáis sumaros a la comunidad de Raquel y que no os perdáis nada y tengáis también las respuestas que habéis venido a buscar aquí a nuestro canal en el día de hoy. Raquel, ha sido un verdadero placer compartir contigo este ratito. Yo quiero por aquí sacar un mensajito, ese triple gracias, gracias y gracias para todos los que se han sumado, para ti también, Raquel, por acceder a estar en este congreso en Lazos con el Más Allá. Yo recuerdo que esto va a quedar grabado, esto se queda en diferido en todas nuestras plataformas, vais a poder verlo nuevamente para captar y recibir mensajes que se hayan quedado pendientes, revisar la información, compartir el contenido, así que todo lo que necesitéis ahí lo vais a tener al alcance de vuestra mano a un solo clic. Raquel, me encantaría que fueras tú quien pueda cerrar el encuentro. Yo te mando un abrazo enorme desde aquí, desde la otra punta de España en la que yo me encuentro, y ojalá que podamos tenerte de vuelta muy prontito. Ay, gracias a todos. Tengo la piel de gallina. Sois muchos los que me estáis preguntando. Laura, gracias por abrirme la puerta de vuestra casa. Desde Argentina, por ejemplo, que en marzo estaré, y lo mejor que me puede llegar a pasar es conoceros, daros un abrazo y aprender de todos vosotros, porque es así como yo me voy elevando. Hay tantas preguntas, ¿cuál es mi misión de vida y por qué sueño? Yo os diría que busquéis la manera de formaros, de recordar quiénes sois. Yo justo hace muy poquito saqué una formación online, ahí quedan poquitas plazas, pero sois vuestros propios maestros siempre, y para poder saber todas esas respuestas ya se hallan dentro de vosotros. Y os animaría tanto, porque es un antes y un después desde mi experiencia como alumna, que sigo siendo alumna toda mi eternidad, así que os animaría tanto, tanto en estos momentos, y sobre todo 2025, 2026, vienen momentos un poco de mucho cambio alrededor nuestro y alrededor del planeta Tierra, que para mí es imprescindible entenderme, escucharme, ese séquito de guías que siempre están ahí, y daros las gracias tremendas de corazón, agradecida infinitamente. Y Laura, son estas experiencias las cuales mi alma se llevará para el otro lado, ¿no?, de manera infinita. Estas charlas, leeros, que me hace muchísima ilusión, y poder conoceros. Así que os mando un abrazo inmenso y recordad, por favor, la oportunidad tan bella que tenéis. Por lo tanto, cada minuto, cada segundo, preguntaros desde dónde decidís y cuánto amor sois capaz de dar ante situaciones un poco más convulsas o bien amorosas. Así que yo os abrazo y espero que el abrazo os llegue infinitamente. Así que gracias a Mindalia, gracias a Laura y gracias a todos vosotros.